Para los que no pudieron estar por diversos motivos la semana pasada, yo les recuerdo que en enero más o menos dije, creo que fue como la segunda o tercera semana de enero, que este año básicamente yo iba a predicar de todo el Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6 y 7. Y como eso, cuando uno lo quiere desarrollar en mediana profundidad algo, eso da para las predicaciones que uno quiera en realidad. O sea, desde 5, 6 hasta 50, 100, o son infinitas en realidad. Pero también dije la semana pasada que también Dios me había mostrado que había que partir de un poco antes, de cuando el Señor ya en el Antiguo Testamento nos había dado decretos, estatutos, nos había dado algunas palabras, y empezamos a tocar un poco de Deuteronomio en el capítulo 4 la semana pasada. Y lo primero que leí para recordar simplemente fue la conclusión del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, dijimos que en general todos los estudiosos de la Biblia dicen que es el primer discurso, obviamente, de Jesús. Y a ese primer discurso en general le llaman el discipulado. Y esa es una también algo que Dios ha puesto no solo en mí, sino que en varios hermanos que me lo han hecho saber y que me han hablado también, que es algo que tenemos que hincarle el diente definitivamente, poder ser discipulados. Ser discipulados por el Señor en primer lugar, y después también ver la forma en que nosotros podamos ayudarnos en nuestro caminar cristiano e ir apoyándonos en lo que el Señor nos mandó a hacer, que es discípulos a toda la tierra. Entonces, ese primer discurso del Señor termina en Mateo 7, al final, los versos 23 al 27, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Felipe está haciendo uso de sus pulmones, ¿ya? Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Sigue Jesús y dice, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. O sea, cuando el Señor termina de hablar todo lo que vamos a ver después en los próximos meses, Él termina diciéndonos que hay que oír lo que Él dice, su palabra, y luego ponerla en práctica. Y si uno la oye y la pone en práctica, va a ser un hombre prudente, hombre como ser humano. Si la oye pero no la pone en práctica, va a ser un hombre insensato. Y también dijimos que en el griego, prudente tiene los siguientes matices. Quiere decir sensato, sagaz, astuto y discreto. Y por contraparte, insensato tiene también todo esto que le voy a decir ahora implícito en lo que se tradujo como insensato. Es mucho más amplio en el griego. Querían decir, todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica, el Señor estaba diciendo, es necio, es tonto, es estúpido, es inconsciente, es irresponsable, es bruto y es ridículo. Entonces es como, ya, el Señor lo deja como insensato, dejan ahí, pero incluye todo eso otro. Escuchar y no hacer, el Señor nos dice que somos todo eso. Si escuchamos y hacemos, somos astutos, sagaces, inteligentes, somos prudentes. Así termina ese discurso y habla de palabras. Entonces, lo que yo les decía, que el Señor también me llevó a que Él desde la antigüedad ha dejado su palabra, ha dejado sus decretos, sus estatutos, sus mandamientos. Y para que lo pongamos en práctica. Y por eso fuimos al libro de Deuteronomio en el capítulo 4, es el quinto libro de la Escritura y que cierra esto que se llama Pentateuco, que quiere decir cinco libros. Y toda la tradición y todo se lo atribuye a Moisés. Y este libro de Deuteronomio, el nombre quiere decir, estas son las palabras. O sea, también tiene que ver con los decretos que el Señor dejó, con los estatutos que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Y vimos en general que algunas de las enseñanzas más importantes de este libro de Deuteronomio era tratar de enseñarnos, porque es un libro de instrucción, es lo que coinciden todos los estudiosos de la Biblia, que es un libro de instrucción, de enseñanza para nosotros. En este libro se enseña que Dios es uno y es único, o sea que es incomparable, y que debemos adorar solo a un Dios. Segundo, se dice en este libro que a Dios se le puede conocer. Se le puede conocer, que eso es algo que muchos hombres y mujeres dicen, ¿cómo se va a conocer a esto que ustedes llaman Dios? A uno le piden siempre que le muestren a Dios. Pero muéstrame en lo que crees. Pero ahí también sabemos que hay muchas otras cosas. Pero Dios nos dice que se puede conocer. También se dice en este libro que Dios es espíritu, que Él controla tanto la historia como la naturaleza, que se puede ser feliz si uno sigue la palabra de Dios y los estatutos de Dios. Y finalmente Deuteronomio es un libro que trata sobre la gracia de Dios. Porque aquí se acentúa mucho que Dios... hay un pueblo en la tierra que se llama Israel y luego nosotros que le debemos todo lo que somos a Dios, a su gracia y a su misericordia. Ahora, ¿cómo se compara esto con lo que nosotros vivimos hoy día? Leo algo que escribí, dice, la teología de Deuteronomio es pertinente para nosotros los cristianos modernos, pero se debe entender a la luz de la venida de Jesucristo. Los cristianos también somos un pueblo escogido por Dios, también, tal cual como lo fue en el Antiguo Testamento Israel, aunque de una manera algo diferente, porque desde que Jesús vino, el pueblo de Dios es internacional, vive bajo diferentes sistemas políticos y busca activamente extender el reino de Dios en todo el mundo. Y por supuesto ya no se hacen sacrificios con el fin de expiar el pecado. El libro enseña en cuanto a la gracia de Dios al hacernos suyos, así como de la necesidad que tenemos de responder a Él con todo el corazón, en amor y en obediencia. Dios se nos dio a conocer en Jesús. Dios dio lo máximo que Él tenía, que era su Hijo Jesucristo. Lo sacrificó por nosotros. Se dio a conocer de esa forma. Y ya que Él lo dio todo, nosotros, igual que en el Antiguo Testamento, tenemos el deber de responder con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, a eso que Dios nos dio. Toda nuestra vida le debe pertenecer a Dios porque Él nos ha hecho su pueblo, como dice Pedro, que nos pueblo escogido, linaje escogido, perdón, pueblo santo, nación escogida por Dios, etcétera, para anunciar estas grandes cosas que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, nosotros le debemos nuestra existencia a la gracia de Dios. Y Él ha hecho un pacto con nosotros y a pesar de que somos débiles como lo fue Israel, nosotros ese pacto se puede cumplir porque Dios siempre va a estar con los que lo siguen. Eso fue todo lo que se dijo la semana pasada. Y ahora me gustaría ver el capítulo 4 de Deuteronomio. Lo leímos, obviamente que lo leímos la semana pasada y los cristianos con Biblia pueden desenfundar en este momento sus Biblias y los otros empezarán a tratar de leer de alguna parte o a aguzar mucho el oído para entender bien lo que estamos hablando. Y vamos a leer de nuevo, ir leyendo, pero por versículo, el capítulo 4 de Deuteronomio. Porque, insisto, esto es un prólogo al Nuevo Testamento en cuando el Señor habla del Sermón del Monte. Y vamos a ver algunas cosas que nos puede hablar y le pido al Señor que nos hable de todo corazón y que verdaderamente, bueno, la palabra de Dios dice es viva, es eficaz, ¿ya? Nos trae algo especial. La fe aumenta cuando uno oye, dice, y oye por o oye la palabra de Dios, aumenta nuestra fe. Así que le pido al Señor que hoy día nos pueda ayudar en todo lo que vamos a escuchar. Dice Deuteronomio 4, ahora israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que los pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les da en posesión. No añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor y cómo el Señor su Dios destruyó entre ustedes a todos los que siguieron al Dios de ese lugar. Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Señor su Dios, todavía están vivos. Aquí un par de cosas. En el primer versículo, independiente de la versión que ustedes tengan, hermano, dice que habla Moisés, ya está hablando Moisés, y dice que le habla al pueblo y dice, oigan lo que Dios nos enseña, oigan lo que Dios nos ha dicho, dice, y pongámoslo en práctica porque así viviremos y podremos entrar en la tierra que el Señor y Dios de sus antepasados les da en posesión. O sea, lo primero que tenemos que hacer, hermano, aunque suene ya pero de perogrullo, como se dice, pero suene ya lo más básico, tenemos que oír la palabra de Dios. Tenemos que por oír entendamos que es asimilarla también, leerla, estudiarla, hacerla nuestra, oírla y aprenderla y retenerla. Y quizás lo más objetivo que nosotros podemos tener es la palabra de Dios, ¿ya? Y si además oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayuden en la interpretación, vamos a tener algo que va a ser de ayuda, pero para todo lo que podamos hacer. Pero su fe, mi fe, hermano, tiene que estar basado en lo que el Señor nos dice.